アリアンスアニメはブランドスポンサーの提供でお送りします。 Shikai, muy buenas noches, sean bienvenidos nuevamente a Alianza Anime con su servidora DJ Aume. Ok chicos, pues hoy no voy a estar solita, hoy estoy muy bien acompañada aquí por dos grandes chicos. Y pues hoy tenemos planeada la entrevista con Anita Lobo, pero pues para los que no se enteraron, ahorita les vamos a platicar qué pasó. Mientras, déjenme presentar aquí a mis invitados del día de hoy. Tenemos aquí, por un lado, tenemos a Charlie. Hola, Charlie. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Yo creo que sí te escuchan, Charlie. Y tenemos a Cintia. Hola, buenas, buenas. Que y pues ellos dos son parte de la página que vuelva Inuyasha a la TV. ¿Sí o no, chicos? Así es. Ok. Es un proyecto muy importante. Ya daremos detalles más adelante. Y muchas gracias por el espacio. De nada, Charlie. Habla un poquito más fuerte, Charlie, porque casi no se te escucha. A ver, ¿ahí ya me escuchan bien? Sí, tu voz varonil salió a flote. ¿Hablamos del mismo Charlie? ¡Oh, digo! Sí, ¿no? Ok, y pues ustedes dos son... tú eres el creador, ¿no, Charlie? De que vuelva Inuyasha a la TV. Sí, así es. Esta página de Facebook que ya tiene 2 años desde que la creé. Y pues hasta el momento, buena respuesta. Eso me hace sentir muy feliz, la verdad. Bueno, pues vamos a explicar qué pasó con lo de la entrevista a Anita Lobo que teníamos planeado que era para hoy. En estos momentos. Pero pues se enfermó una tía de Anita se enfermó. ¿Cómo a qué horas nos avisó, Charlie? Como a las 2 de la tarde, ¿no? A las 2, sí, 1 o 2 de la tarde aproximadamente. Así es. Sí, pues Anita pues tuvo el detalle de comunicarnos que pues estaba enferma su tía y que no iba a poder venir. Ya para avisarles a ustedes, chicos, que pues debido a eso, Anita nos ofreció una disculpa y nos dijo, díganle a los chicos que lo siento mucho, pero pues mi tía está enferma, está malita y no creo poder realizar la entrevista. Así es. Pero pues, bueno, yo siempre he dicho que la familia es lo más importante. En esta ocasión se demuestra efectivamente que la familia es lo más importante y pues en ese aspecto no tenemos nada en contra de Anita, así que pues Kamisama quiera que muy pronto estemos hablando de la pronta recuperación de su familia, de su tía. Así es, Charlie, esperemos que sí. Ahí, chicos, sus buenos deseos para la tía de Anita. Si le gustan escribir algo, yo creo que le encantaría, ¿no? Anita Lobo, sentir su apoyo. Así es. Bueno, y ya que pues lamentablemente pues tuvimos esa situación con Anita, pues decidimos continuar con lo que tenemos planeado, ¿no, chicos? Pues sí, para mí no hay problema. Para mí está genial. Ella es la más nerviosa que yo, así que pues bueno. Pregúntale más a ella. Pregúntale a Leila. Ah, no, perdón. Ah, bueno, tenemos una sorpresa, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad, Cintia? Así es. No, va a estar Anita, así que no se puede. Disfrútalo. Oh, qué bueno. Solo por esta ocasión, estoy feliz de que Anita no estuviera aquí, si no me hubiera dado muy mal. Pero bueno, no. ¿No tienes una idea? Tengo medio. Tú lloras, ¿verdad? Así es, y pues hoy vamos a platicar de su página, este proyecto tan noble para mí, que vuelve Inuyasha a la TV. Nos van a platicar aquí Charlie y Cintia de qué trata, cómo empezó, a quién se le ocurrió, por qué lo hicieron, qué más. Ok. Solo se cayó de la cama un día y dijo, ah, oh, que muy bien, eso lo te ve, ok, no. Ay, no, muchachito. Ok, bueno, pues, ¿respondemos todas las preguntas? Pues, si quieres, Charlie, o yo estaba planeando mandar a corte musical con Change the World de Inuyasha en honor a todos nosotros. Y para Anita Lobo, pues, íbamos a colocar ese tema. Ok, pues, como tú gustes. Bueno, muy bien, nos vamos con Change the World y regresamos para platicar con ustedes. ¿Qué les parece? Perfecto. Ok, vámonos con este super tema de Inuyasha y enseguida regresamos. Esto es Alianza Anime Improvisación Total con los chicos de la página que vuelva Inuyasha a la TV. Y esto es, ¿cómo se llama? Change the World. No, Alianza Anime, Charlie. Change the World. Change the World, pues es el tema, o sea, bueno, vamos. Vamos con Alianza Anime, en la radio número uno de toda Latinoamérica y nada más. Chica, y beso de dedita, regresamos. Yeah. de ver hentai. Te estoy viendo a través del monitor, ¿eh? Mejor ve a la página de Anime Nexus a escuchar Seinen Forever. Los lunes y viernes a las 9 horas México, 12 del mediodía hora Argentina. O si no, los sábados a las 3 de la tarde hora México, 6 de la tarde hora Argentina. No te puedes estar perdiendo este grandioso programa donde hay radionovelas como Ana María Apasionada. Ana María, no es lo que piensas. Solamente te amo a ti. Ay, ya no te creo. Eres un mentiroso. También los Sunset Raiders. Solo hay un problema. ¿Cuál? Que la abuela está en el piso de arriba. ¡Mi pierna! Lo sentimos, abuela. Todo esto y muchas troleadas más las puedes encontrar en Seinen Forever. Continuamos con la transmisión. GK, pues ya estamos de regreso aquí con Charlie y Cintia. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo se sienten? Pues yo muy feliz. Sudan las manos, dicen. ¿A ti es la que te suda? ¿Tú eres más nerviosa que yo? Demasiado. No quiero pensar si hubiera estado neta ahorita. Que tú hubieras desmayado. No más probable. No te preocupes, cuando la tengamos próximamente otra vez ya. Ahora sí, pues ahora sí te va haciendo malos. ¿Yo? Sí, tú. Creo que está olvidando algo, ¿no? ¿Yo? ¿Qué estoy olvidando? Sí, el referee. Y sepáranos, por favor, hombre. Estas broncas van a ir muy lejos. No, eso me huele a mar. ¿A qué? A mar. Yo tanto. Así que ya no peleen, por favor. Vamos a contenernos aquí al aire. Ya, por favor. Bueno, Charlie, ya que tú eres el director, el... ¿cómo es? Dueño y señor de que vuelva Inuyasha a la TV. ¿Qué nos comentas sobre este proyecto? Ok, bueno, pues... ¿qué les puedo comentar? Este proyecto lo creé... nunca se me ha olvidado la fecha. Sonará cursi, pero bueno. La creé en esta página de Facebook un 19 de febrero del año 2012 con la ilusión, por supuesto, de que mi anime favorito volviera a la televisión después de que en el 2007 se viera por última vez en Cartoon Network. Entonces, pues, conociendo la página de Inuyasha Kanketsu-hen, doblaje latino original, que es del compañero Saúl Albarrán, pues me inspiré. Podríamos decir que él fue la persona que me inspiró para que yo creara mi página, pero a diferencia de la de él, que era que se terminara el doblaje de la serie, la mía era de que la serie volviera a la televisión. Entonces, pues, me decidí a hacer esto. Dije, ¿por qué no? Entonces, pues, ya, actualmente pues tenemos 2 años con la página y pues hasta el momento vamos teniendo buenos resultados. Todavía falta algo de lucha, pero uniéndonos todos, pues ya veremos y lograremos de que nuestra meta se cumpla. Oh, qué bien, Charlie. Y tienes varios colaboradores, ¿no? Ahí. Así es, aquí está mi mano derecha, la persona que fue la primera administrador que agregué, que en este caso pues es Cintia, mano derecha, como digo, vicepresidenta, como le digo yo, como se dice también ella misma. Entonces, pues aquí Cintia me ha echado mucho la mano en ediciones de fotos, como las juntas. En serio, prácticamente mi mano derecha en todo y me ayuda a muchas cosas. No, cuando yo tengo que salir o algo, pues ella es la que me suple. Es mi suplente. Entonces pues estoy muy agradecido con ella. No tengo nada que agregar. Simplemente dar las gracias por el gran trabajo que ella ha hecho. Y pues desde que ha estado conmigo también ya hace más de 2 años. No tengo palabras para agradecerle, la verdad. Va a llorar, no digas eso. Va a llorar. Ok, no lloren. Ah, o sea que Cintia es como Kamina Sema. Ah, no, Kamina Senpai es para mí, mi mano derecha. Es que a Kamina le gusta que le diga Senpai, en lugar de Kamina Sama. Ah, qué bien, chicos, y qué padre, ¿no? Que tuviste ayuda, Charlie. Sí, pues es todo un proceso, la verdad, prácticamente, esto de esta página. He tenido administradores a lo largo de estos 2 años que, pues, podemos decir que algunos se han quedado a la mitad del camino debido a asuntos personales, otros de escuela. Y, pues, lo bueno es que el anime es tan maravilloso que te permite conocer a mucha gente a lo largo de toda Latinoamérica. Mi página no nada más ha tenido administradores a lo largo de la República Mexicana. He tenido administradores de Nicaragua, si bien recuerdo, también de Argentina. Creo que llegué a tener una persona de Chile. Entonces, pues, esto es lo maravilloso de lo que es el anime. Cuando haces la unión para lograr alguno de tus sueños y ver una caricatura que, bueno, más bien anime, que te marcó a lo largo de tu infancia prácticamente. Wow, qué bien, qué padre, Charlie, muy noble tu proyecto. Gracias. ¿Y qué está haciendo esta página? ¿Cómo está apoyando a que vuelva Inuyasha a la TV? Pues mira, como que yo he estado muy callado, digo, mira, así que sientes la que, como que la que necesita hablar, o te animas a no así. Bueno, ¿cómo lo explico? Creo que la meta principal de ahorita, por así decirlo, para llegar a lo que es empezar a convencer a lo que es, a que vuelva en sí lo que es Inuyasha, sería aumentar los likes en la página. Pues no cualquiera nos diría, no cualquiera nos haría un caso en especial, pues somos muy pocos aún. Y pues ahí estamos moviéndonos con los likes de ¡hey, chicos! No sé si conoce nuestros extraños programas en YouTube. Digo extraños porque no tienen un fin en realidad, ¿no? Es decirlo, es para socializar un poco más y que nos conozcan y así. Decir, oigan, estamos hablando en serio. Y pues, ¿qué más podría decir? O sea, por ahora estamos con eso, ¿no? Así es, pues como lo dije, pues este proyecto abarca prácticamente a toda Latinoamérica, aunque de repente sí me han llegado publicaciones en el muro de Facebook y ojalá que también regresara para España, digo, pues ahorita nada más es Latinoamérica, pero sí he llegado a ver páginas también de España, pero ahorita lo que nos enfocamos es Latinoamérica, aunque bueno, ahorita Argentina y Chile son los afortunados en tener las transmisiones de Inuyasha, aunque no sé por cuánto tiempo más vaya a estar en el canal chino, etcétera, televisión. Ya tiene un año y no sé si etcétera habrá renovado los derechos por volver a transmitir. Pero pues de momento ellos son los afortunados y que lo estén disfrutando. Esa es la idea principal de disfrutar un anime tan hermoso como lo es Inuyasha. Oh, qué bien, Charlie. Y creo que también han estado en convenciones o van a estar, ¿no? Pues ya. Pues van a estar mis compañeros en Animex. No sé si en Animex 2014, si no me equivoco. Lastimamente yo no puedo ir porque si no se me queda lejos. También tengo planeado, pensado más bien, que si lo planeado no se me va a hacer. No sé, convencer incluso a los de Sonora para movernos un poco y conozcan más lo que es el proyecto y así todo se vaya uniendo más gente. Y no sé, Charlie, tenga planeado en la TNT del próximo año, o para qué año lo tienes planeado, Charlie, ir y difundir tu idea. Ok, no, bueno, en este caso el Animex, efectivamente, es la próxima convención a realizarse en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Acá es donde vivo, por asuntos de escuela. Entonces, pues, el Animex, ahora este fin de semana, este viernes empieza, donde va a estar Anita Lobo, por supuesto. Va a estar Ricardo Silva, Maggie Vera, entre otras personas, otros actores. Pues sí, afortunadamente, pues apenas tengo un año viviendo en Monterrey, por lo que mi primera convención fue en abril, donde conocí a Eduardo Garza y a Enzo Fortuny. Y pues, no sé si algunos sepan que, no quiero sonar así como medio importante, ¿verdad? Pero gracias a un movimiento que yo hice para el estado de Nuevo León y pues los estados que son fronterizos como San Luis Potosí, Tamaulipas y Coahuila, hice el movimiento de que quería de que los actores de doblaje principales de Inuyasha estuvieran en Monterrey, lo que es Enzo Fortuny, Ana Lobo, Gabriel Gama, Basurto, Lili Barba y Laura Torres. Pero Enzo Fortuny, como les digo, acababa de estar presente en abril en la convención de juegos de mesa y cómics, por lo que nada más pudieron estar en un contacto con Ana Lobo debido a que algunos otros actores ya tenían su agenda disponible, según los organizadores me dijeron, en este caso entretenimiento creativo. Entonces, pues bueno, logramos más bien dicho, con la ayuda de todos, de que Ana Lobo pudiera venir y que vaya a venir a al Animex en Monterrey este fin de semana, ya prácticamente del 18 al 20. Y otro plan que tengo, en este caso, como no se pudo todo el elenco de Inuyasha, estoy pensando la proyecto a el mes de noviembre, que es cuando se hace la 35ª convención de juegos de mesa y cómics. Entonces ahí donde ya quiero que vengan los actores completos mencionados, e incluso ya, como hace unas semanas tuvimos la fortuna de entrevistar a Gina Sánchez, a nuestra querida Kikyo, también ya la consideré a ella para que pueda venir a Monterrey, si es posible, en noviembre. Y pues, con lo que ya de la TNT, nos gustaría, en dado caso de que los organizadores de la TNT volvieran a hacer un evento en el que invitan a los actores de doblaje principales de Inuyasha, en el Distrito Federal, nos gustaría ir, pero ya dependería de cuándo sería la fecha y pues nuestros ahorros económicos, porque ahorita estamos por los suelos, la verdad, no tenemos tanto presupuesto, aunque nos arriesgamos para la gente que va a ir al Animex, los concursos que realizamos para entregar un póster normal o un póster autografiado por ya voy a decir la sorpresa. El póster autografiado va a ser por Ana Lobo y también la playera que era el primer lugar, la playera que la ganó Sara Guzmán, si no recuerdo se llama la sí. Chava, también va a ser autografiada la playera por Ana Lobo. Entonces ella es la que nos va a fotografiar estos premios. ¡Órale! ¡Qué bien por Anita Lobo! A ver si vende su playera a la chica después. No, ya no vuelvo a hacer concursos si hacen eso. A la próxima me vas a dejar algo. Ok, Charlie, pues aún les queda un largo camino por recorrer, ¿no, chicos? Estamos tan cerca y tan lejos. Así es, pero pues con la ayuda de todos, lo que digo, y lo que se demuestra de que la unión hace la fuerza. Y pues muy pronto, esperemos hablar de meses, Inuyasha podría estar de regreso pues en televisión, aunque aquí hay una serie de cosas que sí interrumpen este factor para que Inuyasha regrese a la televisión. Muchos sabrán la situación de Cartoon Network, que ahorita ya no es el mismo Cartoon Network que disfrutamos cuando estábamos más chicos. Hace 10 años el Cartoon Network, que para nosotros era el Cartoon Network de oro. Entonces pues ya en un momento más hablaré sobre la situación que atravesamos con Cartoon Network, pues entre otros factores. Bueno, ok, Charlie, gracias, y vamos a un pequeño corte musical. Aquí disfrutando de buena música en esta nochecita de martes. Bueno, vámonos con Hair, seguido de Scandal y Back On. Vamos con estos tres temitas y pues enseguida regresamos aquí con los chicos de que vuelva Inuyasha a la TV, ¿sí o no? Claro, continúan en Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Formaremos la alianza, Charlie. Está nervioso. Ok. Me voy a regañar. ¿Pero por qué? Bueno, ahorita regresamos. Baby, it's a un muerto. ¡Sí! ¿Pero el auto está bien? ¡Ajá! ¡Ah, bueno! Soy como ese tipo, ese español, ya sabes, el de los molinos. ¿Don Quijote? No, el otro, ¿cómo se llamaba? El de la Mancha. ¿Don Quijote? ¡No! El hombre de la Mancha era precisamente Don Quijote. ¡Ay, lo voy a buscar! GK, pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Recuerden las vías de contacto en Facebook, está el chat Alianza Anime, y aquí en el Sky es DJ Aome03, sin espacios, sin minúsculas, y ahí me encontrarán. Bueno, seguimos aquí con Charlie y Cintia. ¿Qué tal, chicos? ¿Ya se aburrieron? No, ¿hombre? Estamos tranquilitos y felices. Ah, bueno, perfecto, así me gusta. Con toda la actitud acá bien apagado, pero sí estamos felices. Y verdad, y medio decaídos por que pues Anita no nos pude acompañar, pero bueno. Sí, pero pues... un besote y un abrazote para Anita Lobo. Sí, esperemos que pronto pues se dé la oportunidad, más para ustedes chicos que para mí, de entrevistar a Anita Lobo. No empieces, DJ Aome. Ya te dije que esto es por ustedes, Charlie. Ya no vamos a hablar de eso ahorita aquí, pero ya sabes a qué me refiero. Bueno, ok. Está bien, Cintia. Nada más porque tú nos vas a hacer un super regalo ahorita. Ah, eso sí que no. Eso sí. Ah, dije que no. Ahí me las voy a cobrar, Charlie. Ah, ok, está bueno. Órale, Charlie. No, está bueno, Fer. Pensé que eres mi amigo. Sí, lo soy, Charlie. Pero pues a veces las amigas tienen que darte ciertas lecciones de vida, ¿o no, Cintia? Así es, ¿no? ¿Cómo vas a aprender? Pero ¿cómo vas a gustarte? ¿Cómo vas a gustar del dolor ajeno? ¿Cuál dolor ajeno? ¿Para que le va a doler a mí? Nah, seguro no. No mucho. Ok, Cintia, aquí Ruby nos comenta que qué linda voz tienes. Y no te he escuchado en la mejor parte, ¿verdad, Cintia? No sabría decir nada, la verdad, pero gracias. Ok. ¿Y Charlie, qué más nos comentas? ¿Qué proyectos? Ya para terminar con eso. Bueno, pues... para todos los que han estado al pendiente de nuestra página también de Facebook, que vuelven a ir a la TV... pues, como dije ahorita, y algunos tal vez no se habrán enterado, pues hemos realizado algunas entrevistas en las que ya hemos entrevistado, obvio está, pionismo, a Gina Sánchez, la voz de Kikyo, y a Lili Barba, la voz de Sango. Por nuestra tercera entrevista va a ser esta, a como de lugar, con Anita Lobo. Y pues bueno, a los que nos están siguiendo de la página, los fans de la página que nos están escuchando ahorita en la radio, pues informamos de que nuestra próxima entrevista va a ser a finales de agosto y va a ser con Gabriel Basurto, la voz de Sesshomar. Ah, qué bien. Fíjate que aquí en Nexus ya tuvimos la oportunidad de entrevistarlo a nuestro, ¿qué? Cuñado bonito. Cuñado bonito. ¿Cuál cuñado bonito? Sí, es Charlie. Sí. A ver, vamos a hacer una... Bueno, si me van a hacer lo que van a hacer, yo también voy a sonar como mujer, voy a sacar las garras y me voy a defender. Ah, yo pensé que ibas a hablar como mujer, tú también, Charlie. Ay, no, ¿cómo crees, man? No. Ya le de salir muy bonito. Ay, sí, man. Ok, no. A los que nos están escuchando, digan si sí o no, del 0 al 10, ¿cuánto se parece la voz de mi amiga Cintia a la de la actriz de doblaje, Leila Rangel? Mi voz no se parece a la de Leila Rangel. ¡Ay! Charlie, eso era para el final, creo. Pero bueno, ya te adelantaste. Eso, con eso me van a despedir, pero pues yo... más vale tomar mis precauciones, vengarme desde primero yo, y pues ya al final que pues el que le va a doler es a mí, pero... Ok, y a ver... ¿No te vas a salvar de cuando le toque la entrevista a Anita Lobo? Ay, es así. Y para los que no saben quién es Leila Rangel, cuéntanos, Charlie, ¿quién es? Es Cintia. No, ¿verdad? No, perdón. Bueno, pues... Leila Rangel es una actriz de doblaje que, pues bueno, fue la suplente de Anita Lobo en varios capítulos de Yasha, donde pues por problemas de salud Anita no pudo ir a grabar, entonces ahí entró Leila como suplente. Y pues para mí es una gran actriz, aunque bueno, muchos sí la critican de que el papel no le queda del todo bien. Pero pues para mí es una excelente actriz y pues otros trabajos que ha hecho Cintia la ama por el trabajo que hace en la película de Cómo entrenar a tu dragón. Astrid, no sé cómo se llama, no las he visto, perdón, es un pecado. Y a mí me no sé. Y pues el otro anime que a mí me gusta mucho donde ella sale es en Los Guerreros del Zodiaco, el lienzo perdido, interpretando a Sasha Athena. Tiene películas muy buenas también. Pues, ¿dónde se metió DJ Ao? Mande, perdón, ando aquí leyendo algunos comentarios que están haciendo. Ah, ok. Ok, pues ella es Leila Rangel, ¿verdad? ¿Me quiero Charlie? Así es, ella es Cintia. No se parezcan. Más que en Xbox, de mi amiga Sandy Arashi, que dice: yo opino que su voz se parece a Sonic. Yes. Ajá. Ok. Leila nos pide. Leila, Cintia, perdón. Es que es culpa de Charlie, porque te dice Leila. Ya, perdón, Cintia. Cintia, que si puedes hablar un poquito para hacer la comparación de las voces. ¿Qué podría decir? ¿Alguna frase de Inuyasha podría ser? Hace la intro, ¿verdad? Con los capítulos de mi hija. Ahí sí no te ayudo. ¿Verdad? ¿Quieres que yo arme? No, quieres que venga. Dice Santi que por favor no la odies, por lo que acaba de decir. No la odio. Bueno, en lo que se preparan, yo comento. Pues... estamos aquí con estos chicos de que vuelve Inuyasha a la TV. Me avísenme, chicos, cuando estén listos. ¿O quieren que los dejemos para el próximo bloque? ¿Para el próximo bloque? Como guste, sí. Como guste. Bueno, ok. Por favor, no me digas Leila. Ok, Leila. Ya no le digo a Leila. Ok. Dice Areli, ¿por qué Cintia tiene una voz única? ¿Algo que le quieres decir a Areli, Cintia? ¡Qué monada! Ok, y aquí comenta Melanio, esa voz cae perfecta. ¿Qué pasa? Ok, Melania comenta, esa voz cae perfecta para una loli. Cintia, ¿sí oyes? ¿Una qué? Una loli. Me lo han dicho. Es que Melania pues tiene un fetiche con las lolis, nuestro querido Melania. Sí, Cintia, ¿qué pasó? Ok. Pregúntale para ella, Charlie. En las juntas se ponen a decir que me... Bueno, vámonos a un pequeño corte musical y pues enseguida regresamos, ¿sí o no, chicos? Ahora le dejo la palabra a Cintia porque no me regalo. Así es. Ok, vámonos con Scandal. Con Scandal, seguido de Tsukite, Linayo, el opening y terminando con Sword Art Online. Vamos con esto y enseguida regresamos con esta buena compañía que tenemos hoy. ¿Sí o no, chicos? Ya ahora bien, happy. Jikai, enseguida regresamos. We'll be right back. しまった心と心を行き交う朝の喧騒に探したここでいいからと信号待ちで言う見慣れた横顔見えなくなると始まる前のように同じ世界にいないようにできるかなしたくないな失う直前急に現実になって言葉は喉に引っかかって Why my

I'm telling you, yeah. I softly whisper, tonight, tonight, you were my angel. I shitted you, oh yeah, 2人は一つに tonight, tonight. I just to say, wherever you are, I always make you smile. Wherever you are, I'm always by your side. Wherever you say, 君は思う気持ち, I promise you forever. Carry on. Wherever you are, I always make Shikai, estamos de regreso. Ah, ya ni les comenté que hasta me puse mi playera de Inuyasha para la entrevista. Bien mona, pero pues ya, no pudo ser. ¿Qué onda, chicos? ¿Ustedes también traen su playera de Inuyasha? No, yo no pude ponerme la hoy. Yo todavía no mando a hacer la mía. Pero ya las tengo guardadas, ya las tengo en bolsita para todo, para cuando vea a Anita en el Animex acá en Monterrey, pues ya tengo su playera. Y pues se la doy el viernes o el sábado que la vea. Sí. Ok, aquí... ¿Qué pasa, chicas? El silencio de Fred no me está gustando. ¿Pánico escénico? DJ, aún me renuncio. Ok, Charlie, Cintia, vamos a hablar tú y yo. Ahora sí, ¿no? Vamos a hablar, déjalo que se vaya. Ah, ya, me sabes bien aquí. Ah, ¿verdad? Ya, estoy chiviando, ya cállate, por favor. Ah, ¿verdad, Charlie? Y la nerviosa debería ser Cintia, qué horror. ¿Verdad? Sí, supongo. Ok, chicos. Ok, a ver, vámonos ya. No me vas a dejar solo. Venga, pues. Ok. A ver, anúncialo, DJ Aoi. ¿Qué anunció? ¿Cómo que qué? ¿Pero qué? ¿Una representación? ¿Algo así? ¿Una extraña representación? Ok, y ahora Charlie y Cynthia nos van a hacer una singular representación de cómo iniciaba cada capítulo de Inuyasha. Vamos con ustedes, chicos. Pues data, aquí habrá bajos, así que va a doler. En fin, ok, vámonos. Esta es del opening 5, mi tema favorito, por eso lo tomé de ahí. Y pues, mi voz no se parece mucho a la de Inuyasha, pero igual espero que les guste. Más que todo por mi compañera Leila, así que bueno, vamos. Y dice así: la luz y la oscuridad enfrentan en la época antigua, unidos por el destino de una perla. Viajando 500 años atrás para recuperar el fragmento faltante que definirá nuestras vidas. Acompáñanos y conozcan las aventuras de Inuyasha. ¡Órale! ¿Sí o no se parece? ¡Un fuerte aplauso! ¡Sí! ¡Qué vergüenza! ¡Claro que se parece la voz! Eso es mala mía. Eso es un atentado contra la carrera de Leila. Es un atentado contra mi carrera, pero bueno. Ay, Charlie, ¿tiene carrera? Oh, pues ya sabes que estoy estudiando. Ah, es verdad. Ok. La misma profesión que mi querida amiga Gina Sánchez. Comunicación. Órale, muy bien. A ver, Cintia, ¿alguna frase de Inuyasha que te salga muy bien? Realmente no sé si alguna me salga muy bien. ¿La que te acabo de decir ahorita? ¿Un abajo, tal vez? Hay que intentando... Lo vi como que... Recuerdo que... Sara... pues... La Monterrey me... Está... Chavita, allá nos vemos en el Anime Xara. No vayas a faltar porque tengo que dar tu premio, que por desgracia todavía no lo he podido hacer debido a que ahorita no estoy en Monterrey, pero el viernes, si Kamisama lo permite, ya iré a hacer tu regalo. Así que pues bueno, un saludo para ti, Sara Guzmán. Saludos, Sara, y gracias por siempre estar al pendiente de nuestras actividades. Thank you. Ok, pues ahí estuvo Leila, digo, ahí estuvo Cintia. Ah, ok, aquí Mueblito Kun me dice, ¿quiénes son los dos chicos que te acompañan? A ver, chicos, preséntense para los que acaban de llegar, por favor. A ver, ¿cómo dijiste que se llamaba el chavo? Mueblito Kun. ¿Mueblito? Ajá. Mueblito Kun, hola, ¿qué tal? Yo soy Charlie García. Soy el director y creador de la página Que Vuelva Inuyasha la TV y te mando un fuerte abrazo. Esto. Soy Cintia David vicepresidenta de Tivoldini de Sala TV y administradora de la misma. Un saludo y gracias por estarnos escuchando. Ok, pues yo creo que ya me conoces a mí, ¿verdad, Mueblito Kun? Pero me voy a presentar yo también. Yo soy DJ Yaome, la creadora directora de Alianza Anime con DJ Yaome. Y pues no tengo muchos colaboradores. Más que Kamina... ¿qué? Senpai. Kamina Senpai. Un saludo para Kamina. Así es. Espero que alguien esté grabando la entrevista porque tenemos algunos problemas de audio ahorita. Y mi Facebook está trabado, alguien que lo destrabe, por favor. También a una amiga que me acaba de agregar en su página, que me pidió un saludo y pues por supuesto se lo iba a mandar, aunque pues no me lo hubiera pedido, pero bueno, ya leí sus comentarios varias veces, es a Sandy Aome Higurashi, que pues bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en tu página llamada Yasha Yaome. Y pues también a otra de las personas que sí están muy activas en la página de Club Nyasha TV, es para Yasmin Paz también. Un fuerte abrazo y saludo para ellas dos. Ok, también aquí Juan Carlos nos saluda. Dice que apenas va llegando del trabajo. Bueno, creo que te perdiste un poquitito de lo que estuvimos hablando. Sí. Ok, chicos, pues, ¿qué pasó, Charlie? No, continúa. Ok. Bueno, vámonos con un poco de música, ¿no, chicos? Sí, así estaría. Es. Un pequeño bloque, porque ya se quejaron que dura mucho el anterior bloque. Pero es que una canción es de 8 minutos. Y pues debo de que la corte. No era nuestra culpa, era de Cintia que no quería volver al aire porque no quería hacer el ensayo. Ya le está diciendo, vamos a ensayar. No, no quería. Fernando, te checas. No, es mi culpa. Bueno, vámonos con estos tres temitas musicales y enseguida regresamos. Sukite. Vamos con el opening, seguido de Fairy Tail y terminando con Chrono Crusade. Sayonara. Vamos con esto y enseguida regresamos a esto que es... ¡Uy, me lanzándome! Gracias, chicos, por acordarse. Yo grité porque Charlie no dijo nada. Sí, ya vi. Gracias, Cintia. Vamos con esto y enseguida regresamos. Sous-titrage Société Radio-Canada.

y una necesidad imperiosa de disfrazarte de torta cubana. Pues te tengo una noticia. La música puede cambiar por completo tu estado de ánimo. En esas tardes de soledad, sintoniza por Radio Anime Nexus Nanatsu no Tsuki con Chuichi. Todos los miércoles y jueves a las 7 p.m. hora México. ¡No te lo puedes perder! Chica, y pues ya estamos casi en la parte final de este programa de improvisación total. Aquí con Cintia, aquí con Charlie. Ya 15 minutos de terminar. ¿Y qué les parece, chicos, hacer radio? Pues, para mí entretenido. Genial y divertido. Y divertido, exactamente. Y más que, pues, lo mío prácticamente casi se enfoca a eso. Que mi carrera es comunicación, entonces pues la verdad sí me llama mucho la atención. Entonces es bueno, simplemente es perder el miedo y tener confianza en ti mismo. La primera vez que hablo la primera vez que hablo y no me estoy nerviosa, Wiki. Así que, ¡genial! Sí, a todos nos pasa las primeras veces. Órale, aquí quieren un saludo de Cintia Culer, ¿qué? Culer Kio Red, así se llama. ¿Cómo? Culer Kio Red quiere un saludo de Cintia. ¿Culer Kio Red? Ay. Con su abajo. Ok. Culer Kio Red, muchísimas gracias por estar escuchando y abajo. Okay. Me sentí como Anita Lobo de repente. Okay, y André Felipe dice que Cintia, tienes una muy bella voz. Muchísimas gracias. Cintia, sí, para locutora, Daniel Nexus. No, yo creo que me corren de Daniel Nexus. Órale, aquí piden, ¿qué les parece si improvisan un pleito de Inuyasha, Aome y Kikyo? ¿Quién hace a Kikyo? Pues yo creo que me va a tocar a mí, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿qué nos podemos aventar? No sé, que nos mande aquí un diálogo, ¿no? Ya que él lo propone. Envíe un diálogo que le gustaría. Así es más fácil. Exacto. Exacto. Si no, pues lo podemos grabar, ¿no? Y subir a YouTube. Por mí no hay problema. Por mí tampoco. Ok. Y por cierto, un saludo a un gran amigo de DJ Aome, Carlos Imán, que espero y siente no cumpla tus deseos de un abajo feo. En fin. No, eso no va a pasar. Ah, sí, es cierto. Ya se me estaba olvidando. Gracias, Charlie, por acordarme. Ah, era para recordarle, para anunciarle a él que no lo voy a aceptar. Bueno, Cintia, ¿tú qué dices? No, pero yo sí. A mí nada más me funcionan los abajos con cariño, como los que hacía Anita en la entrevista pasada. Es que estaba feliz, pues. ¿Hoy tú no estás feliz? ¿Yo? ¿Tú estás nerviosa? Que sí, no trates de ponerme nervios cuando no los tengo. Ok, esto es raro, estar en medio de una pelea. Ah, es que pues... ¿Sabes bien que te prefiero a ti, Kikyo? Ok. Cintia, ¿sí vas a complacer a mi querido Carlitos y Mae con ese abajo? ¿Enojada? ¿Por qué no? Más si es con cariño, por así decirlo. Carlos Imán, ¿es verdad? Bueno, Carlos Imán, ¡abajo! ¡Wow! Sí, te parece. Lo sigo diciendo. No, va a seguir diciendo hasta que la muerte no se pare, así que... Ah. Ok, chicos, vamos a leer. Bueno, ¿y cómo nos conocimos, chicos? Vamos a platicarles aquí a los chicos. Pues de hecho, Charlie, tú fuiste el que inició todo. Gracias a ti conocí a Fer. Sí, de hecho. Bueno, tú, ustedes platíquenlo, yo la vas a escuchar. Cintia. Charlie. Cintia. Bueno, Charlie y yo hemos estado con lo de las entrevistas desde hace 2 años y entre esas cosas, hemos estado buscando en parte a los, obviamente a los actores, y Charlie un día me dijo, estoy platicando con Fer y yo, Fer, DJ ya un meme, de hecho. Y le digo yo, ¿serio? Le dije, y me dijo, ¿sí? Y le dije, ¿la puedo agregar? Y me dijo, ¿agregarla? Le dije, no, qué pena. De hecho, sí, con todos es lo mismo, a todos me dicen que si los puede agregar, yo, pues sí. Y luego le digo, no, qué pena. Y al final le terminé agregando y le digo, ¿qué le digo? Pues tú ahí le digo, y es que de ahí ya no sé qué decir. ¿Pero por qué te daba pena, Cintia? Pero bueno, a ver. Así es con todos, de hecho. Con todas las personas que respeto y admiro. Ah, muchas gracias. Cuando yo estoy hablando con Anita Lobo de que, no, pues estamos hablando de lo de la convención acá, el Animex, toda la cosa, y me dice, ah, yo quisiera hablarle, pero no sé con qué sacarle plática. Y yo, no, pero está. Y tú, Charlie, cuéntales cómo nos conocimos tú y yo. ¿Cómo nos conocimos, DJ Aome? ¿Cómo fue? A ver, una vez, ya después de que empecé a tener un poco más contacto con Anita Lobo, ella sube un video donde está mandando un saludo a dicho Yaome. Y yo me quedé, pues, ¿y este quién es? ¿Por qué la quiere más que a mi nana? La voy a matar. No, entonces, pues, creo que el video lo vi directamente de tu página, de tu cuenta de YouTube, si bien recuerdo. Y me metí ahí. Y, pues, vi que, pues, Anita te tenía mucho cariño. Y lo demuestra. Oh, déjame hablar, güey. Demuestra de que sí, Anita, efectivamente, te tiene mucho cariño, Fer. Y, pues, dije, pues así fue como te agradecí de que gracias a ti fue de que Anita volviera a estar en contacto, con nosotros por medio de las redes sociales, que en este caso pues es Facebook. Entonces, pues, más que todo mi forma de conocer a DJ Aome fue de darle las gracias porque hizo en nombre de todos los Inofans de convencer a Anita de que vuelva a las redes sociales. Y pues así empezamos a entablar una conversación, pues, hablando más, nos conocimos más, hasta que pues Benito sea Kamisama, aquí estamos acompañándote. Ay, qué lindo, muchas gracias, Charlie. Sí, de hecho sí me acuerdo, pero yo no hice nada más que comentarle a Anita que pues todos nosotros queríamos volver a tener contacto con ella. Pues solo hice eso. Solo hice eso. Sí, así es. Y bueno, Cintia, Sandy Aome Higurashi dice que te entiende porque ella sufre de lo mismo, que es un poco tímida al momento de hablar. No soy la única. Pero tu caso es única. Oh. Bueno, siempre termino hablando de más de poco. Sí, yo creo que viene formando parte de todos. Al principio sí nos ponemos con nerviosos, imagínate. Sobre todo, pues, de repente hablas con un actor de doblaje que te conteste tu inbox y te quedas así de que... Diosito santo, pero... bueno, tener un contacto con ellos y pues... Como dijo Cintia, las entrevistas que hemos estado planeando para nuestra página desde hace ya 2 años hasta el momento, pues han dado buen resultado. Pues en esta ocasión tendríamos nuestra tercera entrevista exclusiva para la página junto con la colaboración de, por supuesto, Radio Anime Nexus, pero pues ya por motivos mencionados, Anita no pudo estar, pero de aquí le mandamos un fuerte abrazo y esperando que muy pronto su familiar se encuentre ya muy bien de salud. GK, así lo esperamos, Charlie. Y pues aquí ya contestó Carlitos y man, Cintia. Dice, eso es todo. No. Eso es todo, gracias Cintia. Un abrazo y mucha suerte para los dos. Comenta Carlitos Imán. Arigato, arigato, muchas gracias. ¿Y qué creen, chicos? Que el todopoderoso Kamisama de Anime Nexus me acaba de enviar un mensaje. Ahora. Diciendo que nos podemos extender hasta las 9:15 de la noche. ¡Oh! ¡Órale! ¡Bien, arigato, Kamisama! De Anime Nexus. Sí, es el Sensei Inuyasha. Para los que no lo conozcan, ese es el dueño y señor de Anime Nexus. ¡Wow! ¡Arigato, Kamisama! Ok, y aquí Cintia me piden un abajo. Ahora que los que dan los abajos eres tú, yo esperaba que yo estoy escuchando de ti, qué horror. Mucha decepción. Ah, pues sí, porque ¿a poco querrán escuchar a Cintia interpretando a Ome? No, no la lamen tanto, por favor, no. No sería capaz. Ok, y un abajo, por favor, para Kamina Senpai. Oh, mi Dios. ¿En serio? Sí, de hecho tiene una hemorragia nasal ahorita, de lo emocionado que está. Lo digo. Kamina Senpai, ¡abajo! ¡Wow! Otro, nada, de cierto. Uno para Fer. No, a Fer no. ¿Pero por qué a mí? ¿Porque te gustan los trabajos? Sí, pero que se les diga a alguien más, no a mí. Ay, sí, qué chiste, que la haya de parar soy yo. Ah, no, qué bonita, mira. Qué guapa, mija. Sí. Ok, pues vemos algunos comentarios, chicos, aquí. Ok. Jackie Mogel comenta, saludos Charlie, Cintia y claro, DJ Aome. Oh, cierto, otra de las personas que más activas están en la página. Jackie Mogel, fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias, saludos. Gracias por aguantarnos tantas veces. Sí. Ok, vamos a seguir con comentarios y nos vamos a corte musical, ¿qué les parece? Hi. Vanessa Viviana dice un saludote, muchas gracias. Saludo para ti, Vanessa. Saludos. Dice André Felipe, Cintia, por favor, un abajo para todos nosotros. Charlie se decepciona muy feo con eso. Yo no me decepciono, me da risa de que la gente se da cuenta que tu voz sí se parece a la de Leila. Lo vengo diciendo desde hace un mes y por fin la gente ve. Tengo más gente a mi favor, eso me enorgullece. A mí lo que no me pudo caber en la cabeza es que está mi mamá. ¡No me acordaba de esa! ¡Es tu culpa! Ok, chicos, ¿han escuchado nuestro proyecto Mis Ojos Lloran Por Ti? Ay, mis ojos lloran. ¿No? Ajá. ¿Por mí? No. Sí he escuchado tu proyecto, creo que no son como capítulos. Así es. Sí, le digo un poco. Ok, bueno, no lo conocen porque aquí el escritor les quería mandar un saludo, pero no conocen el proyecto. Pues conocerlo de nombre sí lo conocen, pues nada más que ¿ya? Juan Carlos comenta, yo quiero un abajo de Cintia. Sí, por favor, DJ Yaome. Ah, Cintia, ahí te hablan. No. Esto. ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Juan Carlos. Juan Carlos. ¡Abajo! Ahí está. La niñita del mundo, la verdad. Y aquí Melania. Melania dice: yo quiero un sé gentil de Cintia. Lolico. Yo creo. No sé si lo quieres decir, Cintia, o no, o sí. No. Ok. Como parte de agradecimiento por estar escuchándonos y aguantando, creo que me arriesgo. ¿Cómo se llama? Por aquí lo tengo. ¿Melania? Melania, qué gentil, ¿sí? Wow. Ya hasta me dio tos. Ok, ¿quién más? Ah, caray. Juan Esteban dice: yo quiero un ¿qué? ¿Urusai? Para ver. Ay, ¿lo quieres hacer, Cintia? Juan Esteban, urusai. Eso es, creo. Ok. Sebastián nos comenta en el Sky: hola, buenas noches, estoy volviendo después de un tiempo, como siempre. Excelente programa desde Mendoza, Argentina. Muchos saludos y besos. Saludos. Dice: saludos a los chicos y que me manden un saludo como quieran, por favor. Saludos al como quiero. Ya, fue lo que se me... Mírame. Come. Saludo. ¿Mande? ¿Para quién era el saludo? Para Sebastián. Ajá, Sebastián Anti... ¿qué? Antinaro. ¡Ay! Un saludo para Sebastián Antinaro y pues cuídense mucho, si no los destruiré con un garras de acero. Ok, y un besotote para Me Quedo Valente, que me está pidiendo beso, Me Quedo Valente. Oh, Valente, besito. Y un abrazo. Sí. Dale beso. Sería raro. No, un abrazo. Ok. Nada de ya hoy en este programa. Ahorita no, por favor. Ni más tarde. Con que no pidan Yuri, todo está bien. ¿Verdad? Sí. No, pues se tiene que te afecta. Bueno, vámonos con tres temas musicales y ya regresamos para decir adiós, chicos. Ok, vamos con esto y enseguida regresamos aquí a Improvisación Total con los chicos de la página que vuelva Inuyasha a la TV, ¿sí o no? Así es. Jikai, ya regresamos. Thank you. ためらいがじゃまして chica. Y pues ya estamos de regreso ya en la parte final de esta programa de improvisación total. Aquí seguimos con Charlie y con Cintia. Así es. Hola, hola, ok, ya tenemos los últimos comentarios. Charlie, rápidamente, por favor, ayúdame a leer comentarios. Perfecto, aquí tenemos el de... A ver, Pablo, VS, que dice... No había escuchado la voz de Cintia. Sería una buena actriz de doblaje para personajes tímidos. No. Jackie Mogel dice que fue todo un honor estar aquí con nosotros. Bueno, el de Ryu Ryoga, no entiendo muy bien el gemido. Sandy Aome Higurashi dice de que es un último saludo para ella, de, que venga de parte de Cintia y de DJ Aome. Ok, Cintia. Un saludo muy grande para Sandy Aome Higurashi. Muchísimas gracias por estarnos acompañando entre nuestras loqueras extrañas de improvisación. Fer. Ok, gracias, Cintia. Es como si nos pasáramos los controles. Sí. Y vamos contigo, Fer. Ok, pues muchas gracias, Sandy Aome, por estar aquí. A pesar de que no tuvimos la entrevista con Anita, pues nos estuvieron acompañando aquí a nosotros tres. El show debe de continuar y pues muchas, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Sí. Así es, y pues bueno, ya para terminar, dice Nicolás Cabot, hola, me gustaba cuando decía garras de acero, si es que no me falla la memoria. Saludos. Y finalmente Vanessa Viridiana dice que a pesar de que no estuvo la, nuestra queridísima Ana Lobo, el programa estuvo de pelos. Muy divertido, muy divertida con Shelly García, que la misma, contigo Fer, dice que gracias por complacernos y hasta la próxima, un saludote desde Tampico y sigo en sintonía hasta el final. Pues muchísimas gracias Vanessa y un fuerte abrazo y saludos desde Tampico, espero andar pronto por allá. Yo tengo, me mandaron un saludo, que le mando un saludo a mi amigo Usapión de Argentina. Otro lolico. Yikai, pues ya nos vamos, chicos. Despídanse, por favor, que ya viene el sensei Inuyasha. A ver, tú primero, Cintia. Ok. Gracias por habernos escuchado. Gracias por sus lindos comentarios. La verdad no me esperaba muchas cosas. En serio, gracias DJ Yaume por permitirnos estar aquí. Esperamos que Anita esté con nosotros pronto y que su familiar se recupere pronto. Así que muchos saludos para todos y por supuesto muchos besos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en sintonía con nosotros. A pesar de que como ya dijo mi compañera Cintia, no pudo estar. Esperamos la pronta recuperación de su familiar y pues bueno. Gracias a Anime Nexus también y al Sensei, a Seruf por permitirnos estar aquí. Muchísimas gracias y pues esperamos y nos escuchen pronto. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias. Arigato Sensei. Jikai, pues muchas gracias Cintia, Charlie, por transmitir aquí conmigo. Nadie quiere transmitir conmigo, no sé por qué. Es divertido. Bueno, aquí nos vemos el otro martes. Ah, no es cierto. Ay, Dios. Hasta me dio todos Charlie de la sorpresa. Charlie, no lo asusté. Ok, ya me callo. Bueno, gracias chicos. Un placer haber transmitido con ustedes en este martes. Y pues esperemos que la entrevista con Anita pues se dé en otra ocasión. Así es. Ok, y pues recuerden que Radio Anime Nexus apoya este tipo de proyectos, ¿eh? Así que no se desanimen. Y pues con Alianza Anime ya saben que pueden contar lo que yo pueda hacer por ustedes con todo gusto, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Arigato. Arigato gozaimasu. Saluditos a todos. Chica, y pues no me resta más que decir que recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara.